Ahora en Patagonia Tierra en producción, hablamos con... Y vamos a saludar a otro conocido también de la emisora, es el representante titular en el Alto Valle Este del Consejo Asesor Apícola de Río Negro. Estamos hablando de Jorge Cowell. Jorge, buenos días. Omar González le saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, buenos días, Omar, y buenos días a todos los días. Bueno, han tenido reunión durante esta semana del Consejo Asesor Apícola. Básicamente los temas, uno lo supone, porque son temas de problemática habitual en el sector apícola, pero si tuviera que hacer un resumen, Jorge, ¿cuál sería el tema medular? ¿No? En primer lugar te quiero decir que la reunión fue de los apicultores del Alto Valle, que están en el área de representantes de los apicultores del Alto Valle, que están representándolos en el Consejo Asesor Apícola. Ha habido dos reuniones en estos días, en la Marque primero, en Río Colorado después, a fines de abril. Y bueno, la problemática generalmente es lo que está medio sacudiendo a la producción en general, son las condiciones climáticas, los problemas ambientales, el tema sequía ha golpeado mucho. Y bueno, nosotros estamos viendo el tema de cómo continuar, porque hay una gran posibilidad en la Patagonia Norte, en todo lo que es las cuencas de estos ríos de digamos, Limay, Río Negro y el Río Colorado. Sí. Bueno, la posibilidad de que los apicultores no se caigan y que siga trabajando organizar la actividad para crecer, digamos, ¿no? Claro. Ya escuchando sus palabras uno puede imaginar la respuesta, pero ¿cómo ha sido la temporada de producción? Y como te decía, cuando las sequías son muy profundas, cuando la apicultura está, como otras actividades agropecuarias, por ahí necesitando nutrientes, o sea, rescatar de los recursos naturales todo lo que se traduce después en kilos de miel, realmente ha sido bastante complicado. Y bueno, nosotros dentro de todo, podemos decir que estamos mejor que otras zonas del país donde el monocultivo y el tema, como te decía, sequías ha hecho de la apicultura, modificar todo lo que ha sido histórico en la apicultura argentina, ¿no? Claro. Buenos días, Horacio Chen lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Horacio, ¿cómo te va? Muy bien. Dentro de los temas que trataron en las reuniones estuvo la modificación del artículo 13 de la ley apícola provincial. ¿En qué consiste esto? Bueno, el tema consiste en el tema de barreras sanitarias. Otra vez que ha habido durante mucho tiempo, muchos años, el tema de la transhumancia, el paso por barreras, se ha tornado bastante traumático, sin dejar de ver que nosotros, todos los apicultores que estamos nucleados en este Consejo Asesor Apícola y que muchos años hemos trabajado en esto, vemos que, bueno, necesita el productor frutícola del Alto Valle de la polinización, pero tenemos que regular ese tema que ha traído problemas sanitarios y problemas de hacinamiento, problemas de mucha colmena que entra, digamos, de otras provincias, y por ahí se han asentado en la zona, por ahí ha obstaculizado un poquito el crecimiento de la apicultura local, ¿no es cierto? Sin discriminar ni descartar que, como te decía, que todo el apicultor que llegue con colmenas en buenas condiciones y que respete, digamos, las normas o los planes de trabajo que queremos implementar nosotros, que lo podamos hacer en concordancia y que sea para bien de todos. Claro, ahí, Jorge, ¿cuáles son las diferentes evaluaciones que se hacen y las salidas posibles a esa problemática puntual que viene desde hace varios años? Bueno, nosotros queremos implementar el hecho de que desde aquí en más se cobre porque antes había cierto beneficio, digamos, a los apicultores locales, digamos, que están de este lado del Río Colorado, y digamos en el pago del arancel, la transhumancia y demás. Entonces, prioritariamente, digamos, el buen certificado sanitario que pague todo el que pasa por la barrera, tanto sean locales como foráneos, porque se ha producido una alteración de esto. Por ahí te comento, es algo que sean por ejemplo, un apicultor de la provincia de Buenos Aires o de La Pampa ha tenido un doble relapa, se ha afincado en la región con un domicilio tal vez ficticio, y esto lo tenemos que regularizar. Y también, otra de las cosas importantes es el manejo, es importante para el crecimiento de la agricultura local, ¿no? el fondo apícola, donde queremos que ese fondo se maneje de manera que vaya netamente al fondo apícola y se redistribuya entre los apicultores que queremos organizarnos y queremos crecer, digamos, aquel que tenga 5, 10, 15, 50, 100 palmeras, que la apicultura local que tiene, a mi criterio y de muchos que estamos reunidos permanentemente, tiene una gran posibilidad de crecimiento en la región, ¿no? Claro. Usted ha mencionado reuniones en la zona de Río Colorado, Valle Medio. ¿Aquí en Alto Valle se han reunido o tienen alguna proyección de reunirse? Sí, sí. Como te digo, nosotros en este caso yo estoy... se han renovado, digamos, el Consejo Asesor Apícola Provincial. Por ejemplo, hoy hay el Alto Valle tiene distribuido en zonas, por ejemplo, Villarrequina, Rota, Cipolletti, Cinco Salas, Costa Priel, bueno, ahí hay representantes zonales, digamos. Nosotros en Alto Valle, yo estoy como titular, después un apicultor, Ramón Egipte, mi suplente, sí, y después de sendas reuniones que hicimos en la zona de Cipolletti y Rota, salieron tres representantes del Alto Valle, que uno es de General Rota, otro de Germán de Goró y una chica de Cipolletti, que están participando del Consejo Provincial, digamos, que nuclea todas las zonas, a todo el departamento de Río Negro. Y de ahí surge dos representantes del Consejo de Asesor Apícola Provincial que van al Consejo Nacional de Apicultura. Bien. De grado, ¿no? Tal cual. Bien, Jorge, seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, gracias por atender a los micrófonos de Patagonia Tierra en Producción. Una pregunta casi superficial en este contexto que nos ha descrito, y no tanto, quiero decir, ¿está lloviendo ya por la zona de Regina? Está bastante nublado, fresco, todavía no ha llovido, pero había pronóstico y esperamos, como todos los productores agropecuarios, porque nos sirve el tema del ambiente húmedo. Esperamos que llueva y que, bueno, que estén las soluciones a tantos ganaderos